posiblemente una de las melodías más reconocibles, podríamos decir incluso que más inmortal, ¿por qué no?, o más popular que hay en el mundo del cine y de la televisión. El tema de Misión Imposible, que allá por los años 60 facturó el compositor y músico argentino Lalo Schifrin. Estamos en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, Contrabanda de verano, sin audiencia de verano y equipo titular de verano. El que os habla, el burro, el que va primero, el Javi Acajum, que es el que estáis escuchando, hoy está acompañado de, en el micro 2, al señor Francisco, a.k.a. J.C. Hallenbeck, y en el micro 3, Agus, a.k.a. Dres Forest Cés. Muy buenas tardes, caballeros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con melodías como esta es que da gusto empezar la radio, ¿qué quieres que te diga? Yo estaba por dar una voltereta por aquí encima de la mesa. También. Todo hay que decir porque esta versión que hemos estado escuchando del tema principal de Misión Imposible, ya sea la serie de televisión, ya sean las películas... Vas a meter la cortinilla, ¿eh? Pues es una de esas versiones que han ido mutando la canción original a través de las distintas entregas cinematográficas que ha tenido esta saga. Concretamente, pues este boom bap instrumental que escuchábamos así tan chulo con la melodía de Lalo Schifrin, pues está un poco ahí orquestado por el señor Kanye West, que aparte de ser un rapper mediocre, es un buen productor. Y que además es un tema que aparece en los créditos finales muy atrás de la tercera película de Misión Imposible. Pues no. Y de hecho no está muy registrado por ahí, porque yo en el YouTube no lo he encontrado, páginas por ahí no lo he visto, y he dicho, ¿sabes qué? Voy a ripear el audio de la película tal cual, y así lo he traído. Muy bien, muy bien. Porque es que no había forma de encontrarlo, que tío. Que sepas que no hace ni dos semanas me pidieron Kanye West en el taxi. Bueno, es que es un tío popular. No sé si es más popular por la mujer que tiene o por sus raps, pero bueno. ¿Qué mujer tiene? No sé, una mujer mediática de esas de las revistas del corazón en Estados Unidos. Una tal Kim Kardashian o algo así. ¿La Kim Kardashian es la mujer del Kim? Eso me temo. Ay, va, por Dios. Si es que bueno, al final todo está entrelazado. Pues que si pensabais que vamos a hablar esta tarde de la quinta entrega de Misión Imposible, pues estáis muy equivocados y muy equivocadas, porque no solo vamos a hablar de Rogue Nation, sino que vamos a hablar también de todas las demás. Así que vamos a hacer un pequeño especial. Un pequeño especial que no es especial realmente, porque es simplemente pues es un repaso rápido de visionados rápidos de toda la saga. eso viniendo de ti, da un poco de miedo, ¿eh? Bueno, es lo que tenemos por delante, es lo que yo... ¿Tendremos suficiente con hora y media? Pues sí, si no hacemos una segunda parte, no, hombre, no. Que la cosa tiene que ser rápida, porque la mayoría de pelis de Misión Imposible pues ya son de hace unos años. De hecho, la anterior es 2011, si mal no recuerdo, la de Protocolo Fantasma. Y me refiero que las anteriores, 2006, 2000 y 96, me refiero que ya... 96. La primera es del 96, la de Brian De Palma. Nos hacemos mayores, ¿eh? Bueno, te harás mayor tú, yo cada vez estoy más joven. Bueno, y hoy como tenemos, no lo hemos dicho, o sea, estamos en el mes de agosto, estamos haciendo Sin Audiencia, que es algo que no ocurre todos los veranos, en directo aquí en Contrabanda, y bueno, pues tenemos a uno de nuestros titulares por ahí de vacaciones, a Jordi, al que le mandamos un fuerte saludo y abrazo. Y que, bueno, pues hoy, circunstancias así de logística, pues hemos tenido aquí al señor J.C. Hallenbeck, que se ha ofrecido a venir aquí un poco de apoyo logístico. Ya sabes, Francisco, que puedes intervenir en el momento que creas oportuno, en la película que sea, en el comentario que sea, que aquí estamos cada uno con los micros abiertos y para utilizarlos cuando sea necesario. El Agus no traigo latas, ¿eh? No, habrá ruidos extraños. Bueno, hoy quizás entonces nos acabemos deshidratando por aquello de que no hay latas. Pero bueno. Eso es porque soy un sosainas y no bebo nada. Perdona, me las tuve que beber todas yo casi. Bueno, sí, que tampoco queremos que nuestros invitados se pongan taja en las visitas al estudio, ¿no? Que también... Es que, primero, no bebo nada de alcohol porque soy como un bebé. Yo soy de Coca-Cola y ya. O sea, pero los bebés con la Coca-Cola se vuelven locos. Pero es que luego además, es que con el taxi es que no puedo beber ni una sola gota. En el caso que me gustara tampoco podría. Y como salgo de aquí me voy directamente a patrullar la ciudad. A no... conducir. Sí, ajá. Sí, es como que la veía y decía, ay, chico, pues no. Bueno, pues... Próximo día una Coca-Cola cero sí que me la bebo bien. Nos beberemos nuestro propio sudor porque no nos quedarán más narices. O sea, está hoy metiendo muy fuerte, ¿eh? Hoy estamos... Y no hay el ventilador. Bueno, sí que está por ahí, pero creo que nadie se ha ocupado de encenderlo. Yo no Jordi, seré el que lo encienda porque Jordi, estoy en el control. Te echamos de menos. Bueno, eso de decirlo a los 5 minutos de empezar es un poco es que nos falta, bajo. Nos falta, perdona. No, pero es que es un hombre metódico, planificador. Sabes que todo está controlado. O sea, yo me siento en confianza con Jordi. Bueno, pues hoy estás rodeado de extraños, entonces ten cuidado con tu espalda. No, hombre, no. Es otro tipo de experiencia, pero siempre bueno. Sabe... Va bien saber que estás ahí protegido bajo la ala de... Ahora que no nos oye la Gus, Francisco, yo tenía mis dudas, digo, porque no sé si me estoy metiendo en un buen fregado queriendo hacer un programa solo con el Agus, porque no sé si iba a funcionar la cosa o no. Pero hoy veremos, Agus, si funciona la cosa o no, y ya está. Nos falta lengua. La práctica está para probarla. O sea, yo intentaré hacer alguna de las secciones que hace Jordi normalmente, hacerla un poquitín... Es imposible hacerlo como él, porque él es el maestro, pero voy a intentar suplir pues su carencia. Además, te estoy viendo conforme hablas, como una gotita de sudor cruza por el centro de tu frente, así... Bueno, sí. Es lo que tenemos, baby. Hemos venido a contrabanda a sufrir y a adelgazar. Así que no sé por dónde queréis que empecemos, por el tejado, por la mitad de la casa, por los cimientos, por el libro de visitas, libro por de los visitas estrenos... Mismo. Libro de visitas, el mismo. Pues tú nos dirás, majo. Pues mira, vamos a pasar muy por encima. La gente también se nota que está de vacaciones. El libro de visitas ha estado bastante flojito en comparación con otras semanas, pero aún así ha habido alguna información importante. Haciendo un resumen así muy, muy, muy resumido, tenemos a Fredo, que nos ha colgado una noticia en la cual se informa de que nuestra gran, queridísima y amada serie de Banshee llega a su final. La cuarta temperatura. Su próxima temperatura. Temperatura la que tenemos. ¿En qué estaré pensando? En la cuarta temporada va a ser la última. Entonces está pues ya todo el mundo ya elucubrando que si van a alargar el chicle, si lo cortarán de cualquier manera, si se cerrará a la altura. Yo tengo que decir que por el momento lo que nos ha dado ya está dado. Son por tres temporadas brutales. Habéis disfrutado mucho, ¿no? Lo hemos disfrutado. A ver, si nos la terminan bien, pues mejor que mejor. Pero que de momento yo ya estoy satisfecho con lo que ha dado de sí esto. Yo te digo una cosa, alargar por alargar, ya sea en el cine, ya sea en la tele, pues sobra. O sea, si tienes material interesante para seguir, pues sigues. Y si te lo financian, que es supongo el mayor problema. Sí, yo y creo si que no, va por ahí también está tema. Bien decir basta y quedarte con que ha sido, pues eso, 3-4 temporadas... Ahí que la gente las ha disfrutado, pues es el mejor final que pueden dar. Y además una serie de un canal menor que nadie daba ni un duro, que empezó así como de tapadillo. Aquí por lo menos nos enteramos cuando ya llevaba bien empezada una temporada, casi dos. O sea, que no nos podemos quejar, que ha sido un regalito y bueno, pues que bien satisfechos estamos. Continuando con el libro de visitas, tenemos a... Bueno, ha habido un par de sinaudienceros que... Que están de vacaciones. Que están de acuerdo con la recomendación que hice de The King of Kong. Desde aquí vuelvo a repetir la recomendación. Y si quizás la semana que viene y tal, pues quizás hago un mini análisis. Porque la verdad es que está pues muy sí, bien. Sí, te podrías extender un poco más. Lo hice así de tapadillo y la verdad es que está muy chulo y merecería algo un poquitín más alargado. O sea que no descarto para la semana que viene meterme un poquitín con The King of Kong. Aparte también, bueno, pues Rupert Love ha querido ponerse, bueno, le ha dicho a Jordi que él hizo un especial también en un artículo de los libros juegos y Jordi también le ha pedido permiso para coger parte del artículo y Jordi creo que estas vacaciones va a hacer un mega especial de libro juegos. O sea, nos podemos preparar para cuando venga porque vendrá con las pilas cargadas y vendrá con la lengua, vamos, cargadísima de... Sí. Y más o menos ahí está todo. Hay alguna cosilla más. La gente, pues que como siempre, les recomendamos que se animen, que comenten si ven alguna cosilla interesante. Que es la forma más rápida de contactar con nosotros, incluso más rápida que el correo y de electrónico. Y interactuar, porque siempre tenemos el punto que la radio pues es unidireccional. Y el en cierta visitas, manera. Pues, siempre permite un poquitín pues, eso, una comunicación bidireccional y nos permite pues... Sí, y para quien no se haya metido nunca ni sepa de lo que estamos hablando o de lo que hablamos a los principios de muchos de los programas, es un residuo tecnológico que se llama libro de visitas, pero que a nosotros nos es muy práctico y que se accede entrando a sinaudiencia.com en el lado derecho del blog, en donde tenemos las secciones. Ahí buscáis libro de visitas y clicáis, no hay nada más que eso. Y luego, si queréis escribir, ya es otro rollo, porque vais a tener que luchar contra un captcha, cabrón. Pero bueno, que sepáis que, estos que está ahí esperándoos. Te hacen teclear la contraseña haciendo el pino puente. Y... es como una especie de misión imposible, pero escribiendo. Y depende de qué caracteres pongáis y estas cosas. Ah, lo has sufrido, ¿eh? ¡Vamos! Y yo lo he intentado hacer, enviar más de una vez mensajes desde el móvil. No he podido. Recomendación, si hacéis algún escrito un poquitín largo, no está de más copiarlo antes de darle a enviar. No, o escribirlo en cualquier programa de textos y luego copiarlo. No lo que pueda ser. Notepad es donde, lo que hago yo servir siempre, Notepad, escribo ahí al texto. Y nada de símbolos raros, o sea que sí, símbolos de euro, apóstrofes y estas cosas, prescindir de ellos. Y iconitos del WhatsApp tampoco. Tampoco va a ser que no. Bueno, pues hasta ahí el libro de visitas. Bueno, un libro de visitas de agosto, que tampoco le podemos pedir ahí peras al falta, mundo, ¿no? Falta esa voz atractiva de Jordi, bueno, profunda, pero bueno. Te veo muy nostálgico, ¿eh? Voy a hacer el programa yo solo con Francisco la próxima semana, tío. Bueno. Bueno, en fin, que esta semana tenemos estrenos. Lo que pasa que el estreno principal que viene, digamos, más relacionado con el contenido del cine de género... que estamos habituadas a tratar aquí, pues es esa quinta entrega de la saga Misión Imposible y que la vamos a tocar, evidentemente, pero cuando llegue su turno, después de haber hecho pues esa pequeña review de toda la saga en cine, ¿no? Aparte de eso, creo que hay alguna cosita así, por decir, curiosa ahí en la cartelera, está un poco aburrida de agosto, como es una comedia con tintes así bastante negruzcos, que es Bernie, que es el único título aparte de la Rogue Nation que se me ocurre un poco destacar, que es una película de Richard Linklater y que no me preguntéis por qué, pero la traen en este verano, pero es una película de 2011. Me refiero que igual hasta... pero aún así la sinopsis a mí me llama, ¿eh? La sinopsis llama e incluso el reparto actoral, quitando a Jack Black, que es el prota. A Jordi le encantaría esta película. No sé, pero está Matthew McConaughey por ahí, está Shirley MacLaine, y me refiero que tiene ahí un argumento curiosito, cuanto menos, ¿no? Tenemos pues en un pequeño pueblo de Texas al personaje de Bernie Teed, que es el Bernie del título, y el personaje que hace Jack Black, y que es un enterrador del pueblo, supongo que no habrá muchos más, y que pues es muy querido por los vecinos y tal, y además pues trama amistad con Cyril MacLaine, que es una señora viuda que tiene, por lo visto, mucha pasta, pero... muy pocos amigos. Muy pocos amigos, y que... esto no sé si es un spoiler o no, demasiado acelerado para una sinopsis calmada. Sinopsis es que, bueno, acaba teniendo un accidente con la señora, y la señora parece ser que muere, y lo dejamos ahí, ¿vale? No, tres no. Líneas, y yo también sospecho, tres líneas que se han pasado, y te cuenta tres cuartas partes de película, quizás, pero bueno. Sí, sí, bueno, ya veremos. Quizás nosotros hemos cometido el pecado también de leerla. Igual son los primeros cinco minutos, ¿eh? A veces, sí. El hecho de que salga el nombre... es lo que no sabemos. Realmente a mí lo que más me choca de Bernie es que bata récords de antigüedad como película de estreno, ¿no? Siendo que tenemos esos mogollones de películas que vemos en festivales y que nunca o casi nunca vienen por aquí y que, bueno, pues la gente se dedica a rescatar películas de hace cuatro años. Pero bueno, yo qué sé. Esa es la única referencia un poco... digamos, aparte de Misión Imposible 5 que tenemos hoy para los estrenos de esta semana, y decir que el señor Richard Linklater, por aclarar un poco ahí su trayectoria, es el señor de Boyhood, Momentos de una vida, ¿vale? Y también es el de Antes del Amanecer. Antes del Anochecer y... Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, sí, la trilogía. Sí, todas esas. Pero también, por cierto, ahora que estoy mirándolo, también es el director de School of Rock. De ahí lo del señor Black, quizás, ¿no? Que también creo que era coprotagonista de esta película. Ostras. Pero bueno, que me refiero que es un tío que anda un poco ahí en... Yo sé que lo he dicho varias veces ya, sí, por el programa, y que ya sé que me estoy ganando la fama entre esto, las películas de dibujos animados y tal, de ser como súper ñoño, más blando que la mierda, pato. No, pero... Pero para mí la trilogía de antes de la tarde... Del amanecer. De antes, sí, esta trilogía... ¿No prefieres abierto hasta...? En vez de antes de... O sea, otra gran trilogía. Esta trilogía... Espero que mejor. Esta trilogía, pese a que es cine romántico y ya, y además todas las películas tienen dos personajes y ya, o sea, son películas con dos personajes hablando, me parecen increíbles, cojonudas. O sea, es que es un tío que crea una atmósfera y crea unos momentos y... No sé, y estas películas pues me ponen blando. A ver, yo la trilogía esta romántica no la he catado, pero realmente Linklater es un tío con registros muy variados, porque aparte de esto de School of Rock, que hablamos, o esta misma de Bernie, os recuerdo que A Scanner Darkly también es suya, y también otra película que hizo muy interesante esa película, ¿eh? Muy interesante. Y otra película que también tiene la misma técnica de animación con actores, que se llama Waking Life, que también es muy recomendable. Esta es un poco más raruna, pero digamos que es el germen, al menos a nivel técnico, Waking Life, de la cuestión, digamos de puesta en escena que tiene A Scanner Darkly. ¿Vale? Pues sí me ha pasado. Ese tema de actores como pinturrujeados y así, eso ya se realiza en... Pero es que Scanner Darkly no solo era por la técnica que se había usado para... Bueno, para... también es una historia de ciencia ficción. Pero es que es una pasada. Quiero recordar, es que, pese a que tiene problemas de ritmo, recuerdo que tenía algún problema de ritmo en algún... Era arrítmica. No, sí, tenía algún momento que se hacía un poco tedioso, sobre todo al principio que no pillabas nada, no entendías y tal, pero tenía un final que te dejaba el culo del revés. Yo la recomiendo. Una película curiosa, sin más no. Y poco conocida. O sea, que está muy bien. Muy bien, pues eso es lo que daban de sí los estrenos sin Misión Imposible 5. Con el señor Keanu Reeves y Robert Downey Jr. Y alguna más. Y alguno más, sí. Alguno y alguna más. El Woody Harrelson, recuerdo por ahí también. Y alguno más. Venga, va, tú que tienes la ficha delante, que lo estoy diciendo de memoria. No, yo lo estoy recordando también, todavía no he abierto la ficha, pero sí que tenías también a Winona Ryder, por ejemplo... Vale, y aparte de los que has dicho tú, creo que ninguno más que yo recuerde. Sí, porque era Woody Harrelson el otro que quería decir, y ya está. Bueno. La cosa es que, aparte de este estreno, esta semana, pues viene la nueva película de Christopher McQuarrie, que es Misión Imposible 5, Rogue Nation. La he visto esta mañana, casualmente, o sea que la tengo calentita. Pero si queréis, si os apetece, vamos a hacer ese pequeño esfuerzo mental de retrotraernos hasta Misión Imposible 1, hasta 1996, primera, y así vamos comentando, pero vamos comentando a tercios, porque yo tampoco me he traído mucho material de cada una, sino simplemente opiniones rapidillas, para tampoco no semarnos demasiado con 96, el asunto. 96, que se llevaban los pantalones así bombero, o sea, de bomber, paracaidistas y camisetas de licra ajustadas, madre mía, qué años terribles. Año de lujo para el rap. Madre mía. Pero bueno, cada uno tira para su... Cada mochuelo tira para su olivo en según qué épocas. La cuestión es que, bueno, por introducir un poquito rápidamente, por mucho que le... mucha coba que le demos a la saga Misión Imposible en el cine, Misión Imposible realmente era una serie de televisión de los años 60, que llegó a tener... Creo recordar que lo tengo apuntado en la chuleta. 7 temporadas en su primera fase del año 66 al 73. Y luego creo que se volvieron a lanzar nuevas temporadas allá por los años 80, si mal no recuerdo, ¿no, Francisco? Con el Peter Graves. Vale. O sea, manteniendo... Sí, como nexo de unión al actor. Exacto, Peter era Graves. El único, porque además incluso varios de los actores principales de la primera época de Misión Imposible, como eran Martin Landau y Barbara Bain, dejaron la serie... por motivos económicos, y crearon, para mí, una de las míticas series de ciencia ficción de todos los tiempos, que es Espacio 1999. Ajá. O sea, dejaron justamente Misión Imposible, porque eran pareja en aquella época, no sé si luego siguieron, pero crearon, junto con el productor Gary Anderson, la serie Espacio 1999. Muy bien. Y además, pues digamos que... Para refrescar la memoria, sí, ¿qué pasaba en esa serie? ¿Qué...? ¿Qué tipo de ciencia ficción sería? Que... Bueno, era la Luna, había una base, la base lunar Alfa, que se llamaba, y por una serie de problemas con unos residuos radiactivos, había una explosión y la Luna salía de la órbita de la Tierra. Toma ya, eso es muy problemático. Y entonces la Luna iba dando bandados por todo el espacio. En vez de ir Salía de la órbita terrestre y digamos que salía despedida hacia fuera de del sistema solar. Sí, allá donde ningún otro hombre ha llegado antes. Y con el peligro de que quizás podrías impactar con cualquier otro cuerpo celeste, ¿no? Por ahí. Y además es una serie que en su tiempo era la top one en cuanto a presupuesto y era británica, una serie británica. Incluso con episodios que rozaban ya, no digo el terror, pero casi. O sea, yo recuerdo varios episodios, está dentro de mi lista de pesadillas. Incluso en uno de los primeros episodios aparecía Christopher Lee haciendo una especie como de vampiro espacial. ¡Ay, qué rico! Ostras, me está poniendo los dientes largos esta serie. Pues, nunca me ¿No la conocías? No, para nada. Bueno, esto que no hemos empezado a hablar todavía de las películas de Misión Imposible. Pero bueno, es lo que tiene que tener carne fresca aquí. Es lo que tiene que tener carne fresca. Y bueno. Habéis traído al abuelo Cebolleta y aquí... Bueno, aquí... igual tú quizás también has visto más capítulos de Misión Imposible de la serie de televisión que nosotros. Sí, igual. Pero yo la he visto cuando la... La repusieron. No sé, yo creo que en los años 80 hubo una reposición, lo que no sé si fue... No te sabré decir en sí, qué canal. Más que nada quería hacer este comentario, Francisco, porque realmente quien haya visto la serie original o las series originales y haya visto las películas, aparte del nombre y la melodía de comienzo y un poco el concepto, no se parecen en nada, prácticamente nada. O sea, el espíritu, lo que es el contenido real, distan bastante, ¿no? ¿No es así? Sí. Se trataba de, no sé, de misiones muy sencillas, incluso... Es que es un tipo... Eran más espías, digamos, de más entre con comillas también, porque era una ficción, pero mucho más realistas y con misiones que eran imposibles, pero factibles dentro del intelecto humano. Lo que ocurre en las películas pasa esa parte del intelecto. El tema de las máscaras también existía, o sea, quizás no tan... Bueno, de eso hablaremos porque es uno de los, digamos, puntos comunes que tiene la saga de cinematográfica. Pero sí, a ver, además era un tipo de estética la serie, o sea, cómo se realizaban... Quiero decir que en el tiempo ha habido series muy similares. Incluso ahora estoy yo viendo en el Canal 4, estoy viendo una reposición de una serie que se llama Las reglas del juego y es muy similar. Es un grupo de gente que resuelve una especie como de problema. Problemillas que tienen por ahí. Exacto. Sin que se note que los tiene. Y te podría hablar de series pues de otros años, pero mejor no. Hoy estamos para Misión Imposible, mejor no me hagáis divagar. Mejor no diversificamos. Sí, sí, no divaguemos. Vamos. Bueno, pues que sepáis que si hay algo que une, y volvemos a las películas, ¿vale?, de Misión Imposible, algo que une a estas cinco películas que hasta ahora hay ya hechas y que se pueden empezar a ver, sobre todo la quinta, a partir de este viernes, pues cosas comunes que tienen esas cinco entregas, aparte de que el protagonista es el agente Ethan Hunt, que es el personaje de Tom Cruise, aparte de que tenemos la musiquilla de Lalo Schifrin omnipresente siempre, aparte que tenemos los truquitos de las caretas postizas, que también en cada película, digamos, se vuelve a caer en la misma cuestión, tenemos también... los desafíos gravitacionales, que también aparecen en cada una de sus entregas, un desafío que pone en duda las leyes de la física, a pesar de que la película es, en teoría, tecnológicamente seria. En teoría, digo, Agus. En teoría. Hablo desde la teoría. Y otra cosa que tienen en común las cinco películas, al menos las cinco primeras hasta ahora, es el personaje del hacker Luther Stickel, que no es otro que el personaje que interpreta el señor Bing Rames, ¿vale? Con esto simplemente quiero dar una pincelada de que, para hacer notar que, quitando las dos últimas, las entregas 4 y 5, la mayoría entre ellas son muy diferentes como películas y como planteamiento a nivel actoral o, a ver, no argumental, porque los argumentos todos se parecen bastante, pero sí que ha sido, digamos, una saga un poco, y ahora lo vamos un poco a matizar, irregular. Irregular en cuanto a continuidad de personajes, continuidad de argumentos y a pesar de que siempre acaban un poco cayendo en los mismos conceptos, siempre ha sido un poco como que aquí este es el show de Tom Cruise y los demás son prescindibles, expendables o despreciables en un momento dado. Red shirts. Bueno. Camisas rojas, que en cualquier momento ahí... Sí, eso que es, Agus. Esto es una, no, hombre, un interludio que estás haciendo. No, no, las camisas rojas que eran los que iban en Star Trek, eran siempre los que acompañaban a los protagonistas, que siempre iban con camisetas azules. Los camisas rojas eran como los de menor grado. Eran los que iban a morir y en el capítulo. Y morían miserablemente, vale, en todos los capítulos. No, esto que acabas de decir no es realmente aplicable a la saga MI, porque realmente no tienen por qué morir los personajes que no repiten en diferentes entregas de la saga. A veces sí, pero la mayoría de las veces no, ¿vale? Entonces, si os parece, nos metemos con Misión Imposible a secas, la película. En teoría es el remake de más, digamos, se acerca a la serie en origen, si, vistas las cinco en perspectiva. Y realmente, pues en el año 96 teníamos a Brian De Palma ahí haciendo un registro un poco, podríamos decir, especial en su carrera, pero no tanto, porque ya tenía algunos coqueteos con algunas tramas de espionaje. Y de hecho, si algo caracteriza Misión Imposible 1 respecto al resto de películas, es que, bajo mi punto de vista, es la serie. Si tuviera que poner un adjetivo, yo a cada una le he puesto un adjetivo. Entre comillas. La serie, sí, porque realmente... no hablo de seriedad a nivel ciencia, ¿vale? Por decirlo de una forma suave, Agus, sino a nivel argumental. Me refiero que es una película de espías al uso, me refiero que pesa en el argumento más la trama enrevesada que las escenas de acción, aunque también las tiene, pero me refiero que la enjundia que tiene la película es esos agentes que se supone que son de un lado y ahora no se supone que son de ese lado porque han hecho un trato con no sé quién, y me refiero a ese tipo de lío. Y además que empezaba bastante chunga. La película empezaba bastante dejando los puntos sobre las íes y te dejaba una situación bastante complicada. Sí, porque empezaba un poco, pues digamos que, por decirlo de alguna manera, con pocos spoilers... ¡Ay, ese es Jared Leto! Puteando a los protagonistas un poco, ¿no? Al equipo inicial de espías, ¿vale? Ese Jared Leto que duraba 4 minutos. No, ah, pero no es Jared Leto. ¿Sale Jared Leto? No sabía yo que salía Jared Leto. Ahora me deja... Emilio Estevez. ¡Ah, Emilio Estevez! ¿Emilio Estevez sale en la 1? No, igual está como no... o sea, no acreditado. Exacto. O sea, ningún momento salía su nombre, pero es él, seguro. Sí, joder, sí, pues es el Estevez. Pero era muy jovencito y ahora recordaba la cara del Jared Leto. Pues sí. Bueno, pues Jared Leto ahí era muy joven. Sí, mira, sí, que la he revisado, pues a mí se me ha escapado su objeto. Era el primer hacker. Ya, pero no, pero ese no es el de Emilio Estevez. Emilio Estevez con gafas, que está en el ascensor. Sí, me acuerdo de la escena. Mira, Emilio Estevez. Además lo acabo de encontrar en el IMDb. Vale, pues sí. Como no reconocido, Jack Harmon. Vale. Oye, por cierto, la foto del IMDb tiene una cara de panceta también, se está poniendo... Es que han pasado años ya. Madre mía. Pero bueno, no nos descentremos demasiado, que tenemos muchos motivos para descentrarnos. ¿Qué actores invitados aparecen en la Misión Imposible 1, aparte del Tom Cruise y de ese que acabáis de nombrar ahora? Pues tenemos, y no voy a decir de qué hacen ni cómo lo hacen, porque esos son spoilers, pero tenemos a Jean Reno, a Emmanuel Beard, a John Boyne y a Vanessa Redgrave, entre otros. No voy a decir tampoco todo el listado, porque no es el motivo hacer aquí una wiki de Misión Imposible, sino dar nuestra opinión. Bing Rames. Bueno, pero eso ya lo he dicho antes. Ya, hombre, pero ya. Y es que no lo voy a repetir porque ya es como el común de toda. Igual que he dicho que no voy a decir Tom Cruise, porque sale en todas, pues Bing Rames tampoco lo voy a decir. ¿Y Bing Rames hace algo más de actor? Fuera de su carrera, en otras películas, sí. Que es decir, si es productor o alguna cosa de esto. No, que va. Tiene una pinta de rapper que tira para atrás. Hombre, tiene pinta de tío chungo. Exacto. Venga. Pero bueno, otra de las cosas que caracterizan, sobre todo las primeras películas de la saga, es que le encargaban la tonadilla de Lalo Schifrin a algún músico mediático. Y eso pasó de la primera a la tercera. Luego en la cuarta y en la quinta ya no lo han hecho. Y en la primera, en el 96, teníamos a dos deudos haciendo ahí el tema. Esto es una pequeña broma fonética, ¿vale? Pero teníamos al Adam Clayton y al Larry Mullen haciendo, el, creo que son el bajista y el batería de U2, dos de los de U2, haciendo la melodía de Lalo Schifrin. De todas formas, el score en la primera era del Danny Elfman, que también le ponía bastante intriga, rollo espía a la producción. Decir que también las películas de Misión Imposible se caracterizan porque hay un motor en la trama, una causa por la que todo ocurre y todo gira alrededor de ella, que es otra de las características de cada película. Aquí, en este caso, es un listado de agentes secretos y sus localizaciones, además de sus organizaciones, ¿vale? Entonces hay una especie de listado, de como una especie de almanaque de espías de todo el mundo que está por ahí, que según en qué manos caiga, pues puede... La Wikipedia, vamos. Sí, la espiapedia, pues es eso, pero es en versión noventera, que todavía no hay demasiado rollo internet, aunque aquí ya se va empezando a ver un poco, ¿no? También. Dime, Francisco. Una de las cosas es que hace poco la volví a visionar, entonces me hizo mucha gracia porque hay un momento que Vin Rames le pide, cuando le pide el equipo que necesita para hacer, ahora no me acuerdo qué, pide un 586. Yo también lo escuché y dije, madre mía. Procesador un 586 con no sé cuántas. Claro, y habla del 586 como si fuera, claro, pero la repanocha. Y una de las condiciones que va a ayudar a Tom Cruise es porque se va a quedar el 586. Ya, pero evidentemente. Sí, porque el Vin Rames, su papel es un poco como que es, digamos, está un poco a sueldo del equipo de Y otro detalle tecnológico de es que cuando navegan por internet, como en esa época la gente no navegaba por internet, exacto, la manera en que se muestran las webs y tal es una manera como muy mágica, como muy mística. O sea, una web tú pones algo y te busca el nombre del espía de la misión. Como una base de datos. Sí, es como una cosa súper raro. Sí, ya. Sí, es como yo lo estoy viendo y era como, joder, hostia. Es que en el 96 está muy lejos. Y estábamos muy verdes, estábamos muy verdes. Pero bueno, que no hubieran utilizado todavía la palabra Pentium en vez de 586, pues bueno, era porque estaban adelantándose a su momento tecnológico, ¿no? Pero bueno, también yo quería resaltar de Misión Imposible 1, aparte de esa trama de espías un poco laberíntica, que creo que lo es más que en las otras entregas, tenemos también, y ahora que esto va directo pues para el Agus, momentos en los que, valga la redundancia, la física y los momentos de inercia sufren serios varapalos, ¿vale? Y me estoy refiriendo sobre todo a la escena final, la escena del tren y el helicóptero dentro del túnel del Canal de la Mancha. Ahí con el pavo colgado, intentando agarrarse, soltarse y el rollo. O sea, pero ¿y cómo entra? ¿Cómo entra el helicóptero dentro del túnel? O sea, no, además entra. Y aparte, hay un momento de la escena en la que el tren, digamos, en el que anda Tom Cruise, se cruza con otro tren en sentido contrario y aún así no toca el helicóptero. O sea, que me refiero a que eso, en vez de un túnel, es un estadio túnel. O sea, o eso, tenemos el famoso efecto del túnel que se encoge y que se estira. Mira, lo más grave de todo... O el túnel del diámetro menguante. Lo más grave de todo... Es para el tren aquel de la película aquella del Capitán sí, América. Sí. Lo más grave de todo es que con las tragaderas que tienes tú respecto a estas cosas, te llamará la atención. Pero es que hay un par de... A ver, o sea, yo sobre todo... Es que tiene unas tragaderas, Javi... Yo tengo tragaderas en eso, pero a la velocidad que va ese tren, a la velocidad que va ese helicóptero, aparte de que dudo que quepa el puto helicóptero dentro del túnel pudiendo volar de forma cómoda, el tío no hace más que moverse en la culera del tren. O sea, a esa velocidad tú sales despedido y punto, y da igual lo que hagas, ¿sabes? A esa velocidad, primero, que ya llama la atención que el helicóptero pueda estar volando todo el rato a la velocidad del tren, porque el tren es un tren de alta velocidad. Sí, que va a saco. O sea, que eso ya llama un poco la atención. Pero lo que llama más la atención es que en el momento, ahora haciendo un mini spoiler, pero hay un momento en el que Tom Cruise quiere putear al piloto del helicóptero. Que no vamos a decir quién es, no, es secreto. Y lo engancha al tren y viene un túnel. Y hay un momento que parece que se va a estallar, pero hace una pirueta imposible. Lo esquiva. Ahí culeando y tal, y se mete en el túnel. Y yo es que no daba crédito. Y yo era como, Dios mío de mi vida, ¿sabes? O sea, qué chungo. Bueno, igual que la caída, que la famosa imagen de Tom Cruise flotando a un centímetro del suelo. Sí, bueno, esa escena se repetirá como guiño a la primera película durante varias de las entregas. Casi todas hay un... Sí, y bueno, eso también un poco... entre comillas, marca de la saga también. Sí, que haya en cada película una escena de, digamos, de colgar un personaje a un palmo del suelo con una cuerda, o con un hilo, o con una soga. Que te digo una cosa, que la razón por la cual Tom Cruise se queda un centímetro es porque el que está arriba enganchando con una polea empieza a temblar como una nena. Que dices, macho, pero tienes musculoso que tienes, que es Tom Cruise, que no pesa 50, o sea, que no pesa 200 kilos, y es con una polea, con lo que el pezón se ve reducido. Era como no. Bueno, nosotros no estábamos en esa situación. O sea que no sabemos si hubiéramos aguantado el tirón de la caída de Cruise o no. Pero bueno, si os parece, pasamos a la siguiente película. No sé si Francisco quieres apuntar algo más de la primera. No, la verdad. Más que nada porque así vamos un poco rodando. Y a mí me gustaría matizar que ha envejecido bastante mal. Yo la he recordado un poquitín mejor. Hemos intentado, porque yo no lo he conseguido. Tú lo has intentado, sí, yo lo he conseguido. Problemas técnicos. Pero la intención era ver toda la saga y recuperé esta película y la he recordado mucho mejor de lo que me ha parecido esta vez. Esta vez, hostia, me rascó mucho, ¿eh? Ya. Pero mucho. Bueno, yo, sinceramente, o sea, vista en perspectiva, digamos que, repito que es la que más peli de espías tradicional es. Mucho más que cualquiera de las otras, y la que tiene un tono, pues eso, más comedido, más serio, más pausado, a pesar de estos pequeños, tejemanejes físico-químicos que tiene la película en algún momento, ¿no? Más que nada porque en el 96 teníamos la 1, pero es que en el 2000 viene la 2. Si la 1 era la seria, a mí la 2 es la mala de la saga. La 2 es la de las motos que empiezan La 2 es la de John Woo, dirigida por John Woo, y que además pues tiene muchas otras cosas criticables o barra muy criticables, ¿vale? Porque, o sea, yo voy a intentar explicar por qué me parece la más floja, pero realmente es una película sobre la que puedes hacer mucha sangre, ¿vale? Me refiero criticándola. ¿Por qué? Porque tiene mucha tela. Aquí, y vamos a repetir un poco esas pequeñas notas introductorias de la película, tenemos como actores invitados, aparte de los que ya sabemos, a Anthony Hopkins, tenemos a la Thandi Newton, que es una actriz inglesa, que aparecía también en Rock and Roll, haciendo un papel un poco sexy. No sé si os acordáis de ella, pero si no, refrescar la memoria. También teníamos al Brendan Gleeson. Y aquí en este caso, en el de Misión Imposible 2, si en la primera teníamos a dos de U2 haciendo la musiquilla de Lalo Schifrin, aquí teníamos a los Limp Bizkit haciendo una versión ligeramente metalera del tema original del señor Schifrin. Y aparte el score era de Hans Zimmer, que en el 2000 tampoco era tan conocido como es ahora, hace, o sea, 14 años atrás, aunque ya apuntaba maneras. Ya anuncié aquí hace algunos programas, cuando hablamos del fallecimiento de Peret, que había acreditada una canción de Peret en el soundtrack de Misión Imposible 2. O sea, yo ahora lo he revisado y la canción está acreditada en los títulos de crédito finales, pero no he encontrado dónde sale. Entonces, no sé si la añadieron a alguna escena que se eliminó o lo que fuera. O yo qué sé, o vete tú a saber, pero la cuestión es que... ¿Algún extra o algo? Porque... Si miráis los títulos de crédito finales de Misión Imposible 2, sale la canción de Peret, Don Toribio Carambola, que es la que dije en su momento. Era una buena opción para empezar el programa también, ¿eh? Pero es que ya empezamos con ella cuando murió Peret, ¿vale? Bueno. Creo que la usamos. Aquí, y ya nos ponemos a hablar de la peli, que esta tiene más tela de qué hablar que la 1. El motor de la trama era una especie de enfermedad genética, o sea, modificada genéticamente, que se llamaba quimera y que se la iba a utilizar pues la gente equivocada para provocar algún desastre, humanitario en algún país de la zona Pacífico Índico, ¿vale? Decir que... A mi parecer, Misión Imposible 2, bueno, aparte de que es la más floja de la saga, o sea, es sosa de narices, tiene un guión muy tonto, los actores se les ve poco motivados, y luego tenemos el punto clave de crítica de esta película, que es la inclusión de una escena que ocurre en Sevilla como lugar exótico a visitar en la saga. Esta saga también se caracteriza porque los actores y los... espías van dando tumbos por el mundo, pues en Misión Imposible 2, con el John Woo, ahí todo, todo oriental él, pues se deciden ir a Sevilla en la primera parte de la película, creo que es en la primera media hora, y tenemos esas famosas escenas en las que se muestra una Sevilla en la que hay una especie de procesión con falleras y cuyos costaleros que llevan los pasos de la procesión llevan pañuelos rojos atados al cuello como en los Sanfermines, ¿vale? O sea, un conocimiento total de la cultura ibérica, donde los haya, el señor John Booth, supongo que él no escribió el guión, se lo escribieron quizás, pero chapó por pasar eso. Y hay gente que piensa, va, igual es que no se informaron bien, no miraron la Wikipedia, yo qué sé. Pero es que hay una escena en la que está Tom Cruise hablando con el Anthony Hopkins y el Anthony Hopkins le dice algo así como, extraña cultura, ¿no cree? Veneran a sus santos quemándolos. O sea, que me refiero a que es premeditado y mucho, además, el rollo de mezclar las fallas con las procesiones de Semana Santa con el rollo de quemar santos para venerarlos, ¿no? Esto me recuerda a cierta experiencia que tuve con un Resident Evil que sucedía en España. Bueno. Y todos los habitantes de los pueblos eran mulatos y hablaban mexicano. Bueno. Y era súper chungo. Y decía, ¿pero si esto es España o qué es? Bueno, yo como me he tenido que ver esta como las otras y me la he tenido que tragar muy a mi pesar, he estado un poco indagando también en detrás de estas escenas que en teoría ocurren en Sevilla, porque digamos que tenemos una escena, digamos, en Sevilla capital y una escena de una persecución de coches por algún lugar de las afueras de Sevilla, ¿vale? Pero la cuestión es que las escenas que ocurren en Sevilla capital están rodadas, según la ficha técnica de la película, en las afueras de Sydney, Australia, ¿vale? O sea, que se está emulando Sevilla en algún pueblo cerca de Sydney. Y la famosa carrera de coches del Tom Cruise con la Tandy Newton, pues ocurre, está grabada realmente en unas colinas en las afueras de Los Ángeles, por California, que el paisaje es, en cierta manera, parecido a lo que se podría encontrar en algún lugar reseco de la península ibérica, ¿vale? Pero poco más, no las afueras de Sevilla, que tiene un río muy majo y es todo muy verde y muy frondoso. Decir, como detalle de la escena de persecución de los coches, en teoría, por las afueras de Sevilla, aunque esté rodada en California, sí que se respetaron las matrículas y los dos coches llevan matrículas de Madrid, concretamente, no de Sevilla. Pero bueno, por lo menos nos acercamos un poquito, ¿no? En fin, que además aquí, aparte de todo eso que he dicho del guión y de esas gilipolladas que ocurren, volvemos a tener momentos de inercia fallidos, de esos como teníamos en la primera. Lo que pasa es que aquí, con el estilo de rodar John Woo algunas escenas extremas a modo cámara lenta, pues digamos que enmascara un poco que las leyes físicas no afecten de igual manera a los personajes dentro como fuera de la película. John Woo ha hecho grandes películas, pero ha hecho grandes mierdones también, ¿eh? Y este es uno de ellos, ¿eh? Bueno, quizás fue un encargo. Realmente fue en esta época, supongo que él estaba un poco ahí en el candelero y al fin y al cabo, lo que también se nota un poco en la película es que creo que este tipo no tuvo mucho control sobre el guión y que el guión estaba más para el lucimiento del puto Tom Cruise, que eso va a cambiar después de esta segunda película, porque de recaudación no sé qué tal fue, pero como película es malica de cojones, con perdón de la expresión. Y aparte de todo lo que hemos dicho antes, pues también tenemos un uso y abuso, aquí es abuso, del rollito de las caretas, porque en todas las entregas en algún momento te pegan una pillada con las putas caretas, pero aquí es cada cuarto de hora y dices, ya macho, ya no sé quién lleva la careta de quién y quién tiene la máquina de hacer caretas y quién no, porque es que esto parece el puto carnaval, aquí nadie es quien dice que es. ¿Y no aparece Aria? No, Aria todavía creo que estaba en pañales en ahí esta sacando, época. Sacando caretas. Y no, aparte, pues hay un rollo también amoroso, de triángulo, dentro de la película y también pues apesta bastante, ¿vale? O sea, me refiero que es que hay pocas cosas, por no decir ninguna, que salvar de esta película. Yo tengo una cosa que salvar de la película. Y que ni siquiera el Anthony Hopkins está para salvarlo, ¿eh? Yo ahí salvaría un extra del DVD. En la cual... Pero eso ya no es dentro de la película, ¿o no, sí? No, pero estaba en el DVD, tú comprabas el DVD y el extra... Pero si tienes el DVD, mira a ver si sale algo de Peret por ahí, tío. Ah, también claro. Es verdad. Bueno, revísatelo. Estoy sin PC todavía. Acuérdate que me ha muerto. No me cuentes esas cosas. En directo al menos. Bueno, había un extra que recuerdo que salía el Adam Sandler. Ben Stiller, perdón. Casi. El directo. Ben Stiller, que hacía de doble de Tom Cruise, pero además salían sentados uno al lado del otro y era como que realmente era el doble de las escenas de acción. Y eran descacharrantes, era muy divertido. Escenas de la montaña, lo del tema de las gafas. Sí. Esa famosa escena. La primera escena de la montaña, que es una escena que, pese a lo mala que es la película, ha quedado la imagen de Tom Cruise colgando ahí en un cañón. Sin cuerdas. Exacto. Eso, con los pies de gato. Y era muy divertido porque salían escenas de la película real y de golpe te cambiaban la cámara y salía Ben Stiller con la cara de es que era, de verdad, el extra ese vale la pena. O sea, es tremendo. O sea, es lo único que se salva. Mira, de la película es un extra que no está que no incluye. Prometo, escenas de la película. Cuando suba el capítulo de esta semana, en el Facebook poner en el comentario, pondré el enlace, a ver si encuentro el enlace de YouTube de extra. Yo creo que está. Hoy, buscando cosas de las bandas sonoras, me ha parecido ver ese enlace. A ver si lo encuentro subtitulado. Ah, eso ya es... Bueno, si lo encuentro, lo pongo. Es que Ben Stiller tiene cosas muy curiosas, de imitaciones... O sea, realmente aparte de esta, yo he visto varias de cuando hacía su programa. Que puede de funcionar más como cómico que no como actor de comedia. O sea, en su programa típico Ben Stiller Show, me parece que hacía imitaciones. Entonces, yo recuerdo haber visto varias. O sea, hay una en concreto, o sea, ahora ya voy directo, que hace una imitación de La Jungla de Cristal. Ah, hombre, a ti te toca de cerca. Exacto, esa, él haciendo de Bruce Willis. Entonces era como Jungla de Cristal, no sé si era Die Hard, no sé si era la sexta o la séptima. Y era en un supermercado. Y era brutal, o sea, la imitación que hace todo, además es una especie como de tráiler de película, es divertidísimo, o sea, si podéis, igual cuando lo encuentren lo... Sí, nos lo linkeas. Volvamos a Misión Imposible, que ya me... Eso, exacto, vamos por faena, porque vamos ya por la mitad de la saga, vamos a empezar la tercera, que además es la película de 2006, es la película dirigida por J.J. Abrams. Y como tercera parte, a mí es, y habiendo visto las cinco en un plazo de una semana, es la que más me ha gustado, así os lo digo. Opinión del hum, ¿vale? Que como ya sabéis, cada uno tiene la suya como los culos. Aparte de que me ha gustado, voy a argumentar porque me ha gustado. Es la película con diferencia más oscura de las cinco y la más dura. La más dura y aparte tiene... a uno de los mejores, por no decir el mejor villano de las cinco, el mejor malo de las cinco películas, está en esta tercera parte de Misión Imposible. Actores invitados, no voy a decir quién es el villano, el que quiera que la vea. Philip Seymour Hoffman, tenemos a Michelle Monaghan, que si no recordáis quién es, pues es la novia ligable del Adam Sandler en Pixels. Esta chica ha ido a peor, o sea, de pasar de ser... Porque aquí, esto sí que es un pequeño spoiler aquí. Hace de pareja del personaje de Tom Cruise. Pues ha ido de pasar de estar emparejada con Tom Cruise a estar emparejada en la ficción, evidentemente, con Adam Sandler. Cuidado, Michelle, hacia dónde vas, que no se sabe dónde acabarás. Y aparte, pues tenemos también a Maggie Q, que es la chica con rasgos orientales del equipo del señor Hunt. Tenemos también a Laurence Fishburne, tenemos la primera intervención de Simon Pegg y aparte al actor irlandés Jonathan Rhys-Meyers. Como es habitual también, muchas veces en la saga Misión Imposible se cuenta entre el reparto mucho elenco de actores europeos, actores y actrices europeos, ya sean franceses, británicos y de otros países del este también, porque... A partir de la tercera hacia adelante hay muchas subtramas, digamos, en países de la ex Unión Soviética y eso pues hace que también la cartera de actorado de esos países pues también suba. Decir que en esta tercera parte el score es del señor Mikel Iaquino y la canción pop que le toca a Misión Imposible 3 es quizás la peor de todas, que es una que se rapea Kanye West, que se llama I Impossible, y que no es la que hemos puesto al empezar, sino una que es odiosa y que sale Kanye West rapeando y que no hay por dónde cogerla, pero también aparece ese corte instrumental, que es el que hemos usado para empezar el programa, con Kanye West poniendo un bombo y una caja y unos charles ahí tremebundos a la melodía original de Lalo Schifrin. Aquí, en la 3, en la Misión Imposible 3, el motor de la trama es algo, voy a dejarlo algo entre comillas, que hay encerrado en un bote precintado y que en la película lo llaman la pata de conejo. El MacGuffin. Llámalo como quieras, pero esa pata de conejo interesa sobremanera a un despiadado traficante de armas que es el villano de turno de esta película y ya os adelanto que uno de los mejores de la saga esta. Decir que Misión Imposible 3, aparte de que de ser la que más he disfrutado, con diferencia, es una, la película empieza por el final, que además eso nos cuenta cómo está la situación en el momento final, pero te la cuenta en el minuto uno. Y luego, digamos, lo que hace el resto de la película es contarte cómo se ha llegado a esa situación durante toda la película. Aparte de eso, por fin hay un villano de nivel para el Tom Cruise, ¿vale? O sea, no quiero decir que aparte que el villano sea bueno, sino que realmente Tom Cruise, o el personaje de Tom Cruise en esta película, muerde el polvo. Cuando digo que muerde el polvo, o sea, es que pilla cacho, o sea... Hay varias escenas en las que recibe su merecido y digamos que yo he querido ver subjetivamente una pequeña venganza colectiva contra esa imagen un poco arrogante que hemos tenido del Tom Cruise durante muchos años como actor joven, guaperas, que nunca se despeina en las escenas de acción y ese rollo. Pues aquí todo lo que no se había despeinado antes de 2006 se despeina y pilla cacho en esta tercera entrega de Misión Imposible. Que es una de las razones por las que también quizás empatizas más con la historia, porque realmente, no porque el Tom Cruise pille cacho realmente, pues si tiene que pillar, pillará y ya está, pero digamos que se igualan mucho las fuerzas entre los distintos contendientes del argumento y eso no ocurre en todas las películas. Entonces aquí como que eso, el señor Abrams creo que lo ha conseguido resaltar y lo ha dejado pues bastante... a un nivel bastante alto en comparación con las otras, ¿vale? Decir que es la más mal rollera con diferencia, o sea, me refiero que realmente aquí el malo es malo de verdad y si te tiene que torturar hasta sacarte lo que sea, te tortura y no te va a dejar atado para preguntarte mañana, sino que te matará seguidamente si no ha conseguido la información, ¿vale? Esas elipsis un poco a veces que hacen los malos de turno en las películas más o menos de talla mediocre, pues aquí no ocurre. Aquí el malo es malo de verdad y hace de él, ¿vale? Que es lo que deberían hacer los malos siempre, hacer de talla mediocre o no. A ver, o sea... Doctor Maligno era una costumbre, pero tampoco es mediocre. Pero una parodia al Doctor Maligno, es una parodia. Yo no voy a entrar ni siquiera a tu comentario, Agus, o sea, ya te lo digo. Toma. Pero bueno, decir que Misión Imposible 3 es quizás pues es el punto de inflexión de la saga, no porque esté en el medio de las cinco que hay hasta ahora, sino porque venimos igual de las dos primeras que son bastante irregulares a llegar aquí y... centrar un poco lo que es la película en sí, ¿sabes? O sea, no hacer una peli de acción para lucimiento de tal, sino vamos a hacer una película pues lo más interesante, lo más guapa posible dentro de las posibilidades. Y en eso hay que darle un pequeño aplauso al señor J.J. Abrams porque lo creador hizo... Creador de Lost. El creador de muchas cosas. Creador del cielo y de la tierra como Dios. No, pero en este caso yo creo que se le puede relacionar más con otra de sus míticas series que era Alias. También, es que era más de ese rollo, era más de espionaje. Ese rollo, o sea, sí. No, pero ha sido siempre mucho de crear incógnitas y de mantener el interés con eso. Y el hecho de empezar con el final de la película, lo hizo muchos capítulos de Lost, era algo, es un clásico. Mm. La verdad es que el tío es muy bueno creando incógnitas y manteniendo al espectador al filo. O sea, se le pueden achacar muchas cosas, pero eso lo sabe hacer el tío. Y aquí pues tenemos, evidentemente, pues como en el resto de entregas, a los agentes viajando por todo el mundo buscando esa pata de conejo que os he comentado antes, que es tan interesante y de hecho se llegan a meter, por decir de forma anecdótica algo sobre los lugares que visitan, en el mismísimo Vaticano. O sea, se meten hasta las catacumbas que hay debajo de la... Basílica esa de San Pedro y ahí pues tienen que hacer ciertas movidas, no vamos a decir cuáles, y que además representa pues una de las partes digamos más optimistas o lúdicas de la película, porque luego se acaba poniendo bastante seria y bastante negra, por decirlo de alguna forma, para los chicos del señor Hunt y él mismo. No sé tú, Francisco, sí, que, no, cómo ves esta tercera entrega. Si no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sigue siendo, o sea, para mí es realmente también la prácticamente la mejor de todas. Y todo lo que has comentado, la verdad es que es casi como si me lo hubieras quitado. O sea, es que, bueno, quizás no, que no, pensamos no, parecido en algunas cosas. Pues puede que sea eso. Pero no, no, realmente la tercera es espectacular. Podríamos decir que es la que más lleva a ras de suelo a los personajes de la saga, por decirlo de alguna forma. Porque no, luego esto cambia en las siguientes, ya os adelanto, que esto no va a seguir así. No, pero aún así la serie, o sea, la historia más o menos continúa en la siguiente. Sí. O sea, está interrelacionado. No sé en esta quinta si es el caso, pero... De eso también lo vamos, vale, a comentar, porque hace falta comentarlo. Es necesario. Vale. De hecho, es una de las cosas importantes. Yo recuerdo que hay una serie de nexos, sí, entre la tercera y la cuarta, que es lo que hace bastante interesante, pues incluso verlas casi seguidas. O sea, claro. Aunque, y si quieres nos metemos ya con la cuarta, por no semarnos demasiado... A pesar de que la 3 es la más destacable, al menos para Francisco y para mí. Y más que nada porque el tono vuelve a cambiar en la cuarta entrega. Aquí ya no se vuelve, ya no se enumera. Pues yo no sé, yo creo que es porque los Yankees saben contar en romano solo hasta 3. Ya el 4 con el palito y la V se confunden. Entonces a la 4 ya le pusieron un sobrenombre. Es que no saben si poner 4 palitos. Igual no saben si poner 4 palitos. Por eso que no saben contar en romano. La 2 también la pusieron con número, ¿eh? Yo el DVD que tengo de Misión Imposible es que hay un juego, hay un baile de... Además, yo la he visto con palitos, pero bueno, no vamos a entrar en una discusión de palitos. Sabes que soy un maniático del orden. Y cuando me la ha organizado en el disco duro, cuando se conecta al IMDb, o sea, es increíble los cambios que hay de un título a otro. Ya, pero, MI2, pero Misión IMDb, ¿de dónde viene? Tal. De los sitios donde la gente no sabe contar en romano. Normal que no lo pongan en romano. Pero me refiero, y miras las carátulas y te va cambiando. En uno te lo ponen comprimido M2.I2, el otro Misión Imposible, el otro Ghost Protocol. Es una locura. Claro, bueno, es y un rollo para organizarlo. Es una pequeña ironía, pero decir que si buscáis Misión Imposible 4, igual no encontréis nada y vais a tener que poner, pues eso, Protocolo Fantasma en castellano o Ghost Protocol en inglés. ¿Y aquí quién tenemos? Pues tenemos al señor Brad Bird en la dirección. En el año 2011, Brad Bird, que es un tío que viene de las películas de animación un poco de estas para niños, pero que tampoco son especialmente para niños, como... ¿cómo era de los superhéroes? Los Increíbles. Los Increíbles, Ratatouille, o hace poquito ha hecho Tomorrowland, que tú la comentaste, Agus, por aquí. Y la primera de dibujos, que todavía no estaba en el, digamos, en el ámbito, sí, la del Pixar, la que del es robot. La del gigante de hierro, que es gigante brutal. Vale. Brutal. Tomorrowland yo no la he comentado. No llegaste a comentar. No la he visto. No hemos comentado Tomorrowland aquí. Pasamos por encima, porque vale, no la habíamos visto. Bueno, simplemente quería decir que después de... haber registrado Ghost Protocol, pues el tío se pasó a Tomorrowland. Decir que, tal y como le he metido un apelativo a cada una, por individualizarlas, la de Ghost Protocol para mí es la más cómica, ¿vale? En comparación con las otras, ¿vale? Siempre comparándose entre ellas. Aquí tenemos de invitados al Jeremy Renner, que aparece por primera vez, el Simon Pegg, que repite... tenemos que decir que también es la película donde menos sale Bing Rames. No voy a decir por qué, ni cuándo, ni dónde sale, porque ya la veréis si la acabáis viendo. Pero las malas lenguas dicen, que la mía podía ser una mala lengua, por ejemplo, que en esa época, en 2011, estaba rodando Piraña 3D y Piraña 3DD, y que por eso quizás no pudo participar de lleno en la trama de Misión Imposible 4. Pero no deja de ser un rumor, una habladuría, ¿vale? Qué buena Piraña 3D y qué mala Piraña 3DD. Bueno, eso lo podemos hacer un debate si quieres, pero fuera de este programa. También tenemos en la parte, digamos, de actoral femenina, a la Paula Patton, que hace de una de las agentes del equipo del señor Hunt, del señor Tom Cruise, y una actriz francesa que se llama Léa Seydoux, que últimamente está muy en boga y que se empezó a dar a conocer un poquito también, pues como en su momento en Manuel Béar, cuando actuó en la primera, como actriz francesa con proyección internacional, digamos, ¿no? Aquí en el score de Misión Imposible 4 volvemos a tener al mismo músico que en la anterior, que era el Michael Giacchino, Y yo no he encontrado canción pop que dirija, o sea, que esté interpretada por iconos pop del momento que se metiera en la banda sonora de Misión Imposible 4. Quizás existe, pero yo no lo he encontrado, ¿vale? Ahí lo dejo. El motor de la trama. En Misión Imposible Ghost Protocol lo que tenemos son, como objeto de deseo, nunca mejor dicho, porque todos los motores de la trama siempre son el objeto de deseo de todos los actores de la película, unos códigos de lanzamiento de misiles nucleares rusos, ¿vale? Que esto nos retrotrae también a un poco al origen de la saga, cuando en la primera teníamos un listado de espías de todo el mundo ahí para hacer públicos, ¿no? Pues aquí, digamos que hay un, podríamos decir, un científico nuclear que tiene unas ideas muy particulares sobre la evolución, sobre las extinciones que han ocurrido en la Tierra en el pasado y tal, y piensa que la era nuclear es como una antesala a una nueva extinción en el planeta. Y no digo nada más. Realmente, cuando digo que Ghost Protocol es la más cómica, no quiero decir no estoy diciendo que es una película de risa. Es una película que integra perfectamente los parámetros, digamos, estándar de la serie, de la saga, pero sí que es verdad que le mete un toque humorístico que no tenía ninguna de las anteriores, ¿vale? Humor situacional, podríamos decir, ¿vale? Sobre todo con el personaje de Simon Pegg y con el de Jeremy Renner. Más con Pegg que con Renner, pero ahí está. Y la cuestión, que es lo que quería destacar un poco de Ghost Protocol, es que realmente empaca. O sea, realmente hay que reconocerle al señor Brad Bird, al director, que realmente sí que combina bien la seriedad de algunos momentos en los que pues se matan agentes o se mueren algunos personajes y tal, porque aquí está continuamente cayendo gente y habiendo bajas y situaciones chungas, pero con mezclándolo, digamos, de forma acertada con esos momentos, digamos, de situaciones extremas, pero que rayan, entre comillas, un poco en lo absurdo y en lo cómico por lo extremas que son, ¿vale? Y en ese aspecto, pues igual, escenas, digamos, de acción que en otras partes de la saga se hubieran rodado como súper serias, aquí digamos que le saben sacar ese tonillo, esa punta un poco irónica que tendría pues cualquier situación de esas que vive Tom Cruise en las películas, que dices, ¿pero dónde va, maño? Pues aquí un poco hacen eso, ¿no? Entonces, sumando aparte que tiene un argumento muy dinámico y que realmente la película, pues suceden muchas cosas, van y vienen, cambian las situaciones muchas veces. Las localizaciones también son muy acertadas, porque van a Dubái, creo que luego van a Bombay también. Empiezan en Moscú. Empiezan en la parte de un poco de Moscú, en el Kremlin, que es importante lo de nombrar el Kremlin, no voy a decir más, pero lo nombro y ya está. La verdad es que todo lo que ocurre en el Kremlin es muy, digamos, situacionalmente cómico, a pesar de que es muy serio y que pone en entredicho el estatus de la política mundial, pero realmente, joder, a mí me hizo mucha gracia todo lo que pasa en el Kremlin y aparte alguna otra cosa más. Yo he estado en el Kremlin. Sí, y te daría más risa todavía, pues, lo que pasa en la peli. Ya te digo que sí. Me lo pasé, pero pero bueno, aquí volvemos a tener truquitos de máscaras, como es habitual en todos los capítulos de la serie, pero aquí, incluso hasta con el rollo de los trucos de las máscaras, se saca un poco de humor al respecto de otros planteamientos más serios de otras entregas. También hay desafío gravitacional, también se le mete humor, funciona muy bien, la verdad, porque realmente en esta película el que sufre el desafío gravitacional es el personaje del Jeremy Renner, y joder, pues mola, no sé, a mí la 3 es la que más me ha gustado, pero yo con esta me lo he pasado bastante bien también. En el baremo, digamos, de las 5, esta la pondría la segunda igual, la de Ghost Protocol. Y ahora ya, si os parece, por lo que nos queda de tiempo, pues vamos con la última de todas. Yo solo quería comentar una cosa. Perdóname, Francisco, que no te he dado pie. No, solo quería comentar una cosa en su momento. De la 4. Cuando se estrenó la 4, se habló de que Jeremy Renner, sí, iba a ser una especie como de relevo del Tom Cruise. Se habló, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A ver, yo recuerdo de haber leído, igual a lo mejor fue opinión igual del mismo periodista, que pero comentaban eso, que era una especie que querían que fuera una especie como de relevo, no en esa película, pero a lo mejor con el tiempo, o si veían ya que el Tom Cruise ya empezaba aquello a decir, hostia, pues puede que ya no estoy yo para... No, está bien que lo digas, porque realmente Jeremy Renner tiene continuidad en la que se estrena esta semana, pero tampoco tiene continuidad como para dar relevos a nadie. Más que nada porque también creo que quitando la primera, el resto, casi todas están coproducidas por el propio Tom Cruise. Entonces él se guarda su propio papel protagonista porque, claro, evidentemente, pues ya que pones tú ahí la financiación y el rollo y tu cara, pues que menos que te pillas el protagonista, ¿no? Eso lo hace mucha gente y él también. Entonces vamos con Nación Secreta, la llaman aquí. Rogue Nation, es una traducción un poco no del todo acertada, se acerca bastante porque Rogue Nation podríamos decir como, podríamos traducirla como nación de tíos malos, nación de malvados o nación de villanos, no sé, algo así, ¿no? Podríamos decir que es... Yo más que la traducción, yo es que recuerdo haber leído también temas con el tema del título, sí. Lo del Rogue, que tenían algunos problemas con la saga Star Wars. Porque hay un, creo recordar que hay un juego que es Rogue Squadron. Pues decían que no estaban muy de acuerdo los de Star Wars que pusieran este. Bueno, realmente en X-Men también hay una Rogue, una chica, la pícara en versión original es sí, Rogue. Pero sí, últimamente pero que esté en Estados Unidos. Pero es que en Estados Unidos están llevando mucho últimamente estas mierdas, ¿vale? Porque pasó con un videojuego que era Scrolls, que era de cartas. Ha pasado con esto, pasó con el Candy Crush, que no se podía poner Candy en ningún lado, ni Crush tampoco. O sea, parece como que las palabras se registran y es una palabra, tienen, ¿sabes? Tienen copyright, ¿no? Sí, dices, es una palabra, o sea... Y sí, pues ha habido problemas también con el rock. Bueno, pues entramos en el estreno principal de esta semana, ahora sí, con Misión Imposible 5, que de hecho tampoco le ponen número esta vez, igual que en la cuarta parte pues le ponen esa coletilla de Nación Secreta. Y aquí tenemos en la dirección una sorpresa para mí, la verdad, aunque no es tanta sorpresa viendo lo que había hecho antes de esta película. El de Christopher McQuarrie, que es el director de Jack Reacher, que ya dirigió a Tom Cruise en Jack Reacher y creo que ahí pues hicieron migas y tal. Pero decir que también el Chris McQuarrie es el director de esa película que a mí me gusta mucho y creo que a Jordi también, que se llama The Way of the Gun. No, y a mí. O sea, bueno, pues a ti esa también. Esa película me chifla. Lo que pasa que ya hablaremos de lo que ha dado de sí McQuarrie en esta película en comparación con, por ejemplo, con The Way of the Gun, porque aquí como actores invitados tenemos a dos de los invitados de la 4, como son Simon Pegg y Jeremy Renner, que repiten, Simon Pegg ya por tercera ocasión, pero también tenemos a Alec Baldwin, y tenemos al actor Sean Harris también, y a la Rebecca Ferguson. El score es del señor Joe Kramer. El motor de la trama, os vais a flipar, esto es una de las cosas que no me gusta mucho de Nación Secreta, y es que el motor de la trama a estas alturas de la vida es un pendrive. Vale, que igual ya está un poco sobado lo de los pendrives. Oye, los pendrives se los carga el diablo, ¿eh? Ya te digo, y más en esta peli. Pero bueno, realmente detrás del pendrive no es un pendrive cualquiera, lo que importa es la información que contiene el pendrive, que digamos que contiene las pruebas para demostrar que existe una especie de organización a escala mundial que se llama el sindicato. Te digo una cosa, ¿vale? Sin haber visto la película, me merece más confianza que otras películas, ya solo por eso. Que te ponen minidisc y cosas raras que dices, y luego, ¿cómo consigues ponerlo en otro PC si no hay ningún lector posible? Pero es que los no eran minidisc, eran cartuchos zip. Creo que en la primera salían con cartuchos zip, ¿no? Disquets. Yo recuerdo que había disquets gordos. Sí, porque hay los de 3,5 y los de 5 1/4. No, pero esto eran como de tamaño de, él tiene razón, eran como de 5 1/4, pero con la consistencia de 3. Gordos, sí. Me suena que se podrían parecer a... No, hombre, no, los de 5 1/4 eran los blandos grandes. Sí. En la película sí que es verdad que yo los recuerdo más alargaditos. Pero en la consistencia, o sea, el tipo... Era más gordo. era más gordo, entonces era como si fuera el de 3, como si lo hubieran hecho de 5, una cosa así. Lo que quiero decir, que estoy harto de ver películas de espías en las que tienen aparatos que es imposible que nadie coja los datos de ahí porque es que no hay lector posible, no lo venden. Tienes que ir a un rastrillo a pillarte un reproductor. Por eso un USB es algo peligroso porque lo puedes poner en cualquier sitio. No, y de hecho aquí es lo que hacen, lo ponen en cualquier sitio y de hecho pues es un poco el objeto de deseo ese del que hablábamos, ¿no? Que es un punto común en las películas de Misión Imposible. ¿Cómo catalogaría esta película? Pues me cuesta, y eso que la tengo muy reciente, pero si me cuesta ya podéis intuir que no está ni por encima de la 4 ni por encima de la 3, lo cual a mí, en relación al Chris McQuarrie, me ha defraudado un poquito. Diríamos que, por decir algo diplomático, es la continuación de la 4, ¿vale? Porque aquí, entre la 4 y la 5, sí que hay realmente... enlaces argumentales, aunque sean leves, entre una y otra, y si no has visto la 4 y ves la 5, va a haber cosas que te van a chirriar o que no vas a entender muy bien, ¿vale? O sea, me refiero que hay un poco de serialización entre la 4 y la 5 a nivel argumental y además podríamos decir que tiene algunas cosas buenas de la 4, pero no todas, ¿vale? O sea, porque aquí se mantiene ese tono de introducir comedia a veces, pero es que la trama, no sé hasta qué punto, o es el McQuarrie que no lo sabe conjugar tan bien como el Brad Bird, pero la cuestión es que ese empaque que hay en la 4 de acción y comedia, aquí yo no lo acabo de ver que entre igual de bien, ¿sabes? Entonces, entre eso y que tenemos una buena trama, pero que entre comillas se desperdicia porque... no sé, tenemos un supuesto malo con una cierta identidad, o sea, con una cierta categoría, por decirlo de alguna forma, pero acaba siendo un tío que aparece en cuatro escenas y dice cuatro tontadas y no acabas de respaldar argumentalmente esa organización que tiene detrás, que es supuestamente tan poderosa y que mueve tantos hilos a lo largo y ancho del mundo. Ese es el problema real de la quinta parte, que te plantea una cosa, pero luego no acaba reflejándola visualmente en el argumento, ¿no? Y cosa que en la 4 pues no pasaba. A efectos prácticos, decir que la gente, al menos en el pase, pues hay que decir que se ha reído más que yo, ¿vale? Con las partes un poco cómicas que de nuevo venían de la parte, sobre todo, Simon Pegg y Jeremy Renner. Pero, y, igual que decías tú esa especulación sobre Renner en la cuarta parte, aquí... se ha desechado completamente porque yo no sé si Renner, cuando se ha rodado esta quinta parte, estaba liado con otras cosas de Marvel o otros proyectos o lo que sea, porque sí que en la cuarta parte tiene escenas como protagonista de acción, pero aquí está un poco comparsa. O sea, aquí sale, digamos que su papel es de hablar solamente, mientras que en la 4 tiene de hablar y de hacer. Aparece para saludar, ¿no? Bueno, sale bastante, pero no sale en escenas de acción. Ajá. Sale un poco ahí como, sí, como interlocutor, una especie de cosa ahí, no sé. Hombre, yo entiendo que esta la rodó justo a continuación de los Vengadores. Yo es lo que te digo, que no sé si igual, pues eso, estaba ahí liado con otros proyectos o lo que sea, pero la cuestión es que vuelve a repetir, pero no para, digamos, implementar su faceta de acción, sino más o menos como secundario conocido de la otra parte, porque yo creo que se le ha mantenido a su personaje más que nada pues por tener otro link más con la 4 para que funcione la dupla esa. Sí, nos faltan 5 minutos, Agus, pero ya estoy acabando. Decir eso, que de toda la clasificación de las 5, pues esta última yo la pondría un poco a la par de la primera, pero mejor hecha, ¿vale? Sin esos momentos de física chirriante que digamos que te hacen plantearte si realmente los directores de cine pues a veces han hecho algún problema de momentos de inercia o no. Aquí parece que eso está más cuidado y no se cae en las desfachateces, sobre todo de la primera y de la segunda entrega. Pese a que tenemos a un Tom Cruise enganchado a la puerta de un avión. Vale, a ver, pero está despegando. Está acelerando, bueno, en ese caso, está acelerando porque solo. Como todo el mundo sabe, las puertas también te puedes coger de ahí. Perdón por la cosita. A ver, que es que... Es no. Que lo único que he visto en la película, ¿eh? he visto la foto y dices... Y de hecho, es el cartel y es el comienzo. A ver, está bien decirlo, que lo digas, porque aparte es la típica escena intro de la película y no chafa nada. Pero realmente el Tom Cruise está digamos, persiguiendo un avión al que se agarra en su despegue, pero es un avión de carga. Me refiero que, puestos a agarrarte a algo, algún tipo de, digamos, de vehículo que vuela, te coges a uno que vuela, dentro de lo que cabe, pues lento, ¿va? Claro. Y que lleva carga, y además lo que él necesita del avión es la carga. Entonces, como que, a ver, es un poco situación extrema, pero hay situaciones más extremas y más peor, digamos, encuadradas y sobre todo preparadas a nivel científico que esta. O sea, esta, dentro de lo que cabe, se resuelve bien, comparado vale. con otras de la primera parte de la sin saga. Sin tener en cuenta la diferencia de presiones de la cabina, que puede abrir la puerta, etc. Porque no, pero supongo es que acabar entrando. Está despegando. Pero uh-huh. es que entra de una forma muy divertida, que no voy a explicar. Ah, no, venga, ya la veremos y ya la criticaré entonces. Sí, porque... ¿Quieres que te lo diga? ¿Cómo entra? No. No, hombre, que es una puta palabra. No, digamos que entra de casualidad. No te digo más. Y estoy intentando no hacer el spoiler, ¿vale? Por el tren de aterrizaje. No voy a decir, o sea, te he dicho que no voy a decir nada más. Estoy haciendo guionista, estoy haciendo guionista, se me ocurre eso. Venga, venga, va. Continúa. Bueno, de continuar, ¿no? Que ya voy acabando porque se nos acaba, entre otras cosas, el tiempo. Y de hecho, a pesar de que es la que tengo más fresca, porque la he visto esta mañana, es... Tampoco voy a decir muchas cosas porque se acaba incurriendo en spoilers, pero decir que, digamos, mantiene un poco la continuidad argumental de la 4... Pero no tiene tanta entidad. No sé, yo la he visto más floja. Y mira que a mí el Christopher McQuarrie me mola como director. Pero yo no sé si aquí también los que producen a veces mandan más que el director y recortan según qué cosas o no. Porque yo, de hecho, no me hago cargo un poco con una película que tenga excesivo humor dirigida por este hombre. Porque, a ver, The Way of the Gun tiene toquecillos de humor negro, irónicos y tal. Pero tenía no, muchos. Pero tenía nunca muchos. Humor. Y aquí hay humor. ¿Sabes? Entonces yo no sé, yo es que igual este hombre no se encuentra bien con el humor y ya está. Y el otro, el Tom Cruise, lo ha querido meter porque ya se hizo colega de Jack Reacher, no sé. Por cierto, la cuestión es que el conjunto a mí no me acaba de empacar tanto como la 4. Por cierto, que estamos diciendo todo el rato The Way of the Gun, que el título con el cual se llegó a España era Secuestro Infernal. Secuestro Infernal, que es una de las traducciones más patilleras que tenemos en la historia de las traducciones. Y tiene uno de los carteles más feos que se ha hecho también. Pero que si hay algún cine audiencero que por lo que sea aún no ha visto esta peli, que corra insensato, porque es una película súper divertida, súper recomendable. Fíjate que yo la tengo hasta en DVD original. Yo la tengo en DVD original también. Bueno, eso es porque estaba barata en el Casan Converters. Y que conste que cuando estaba, ¿cómo se llamaba esta red social de películas que se podían ver online y que podían ver las que te gustaban? De películas. Seriously. Pero era una red social realmente. Sí, era una red social. Vaya. Pues en Seriously estaba mal enlazada la película y salía una del una porno. No, del Lawrence Fishburne. Y me harté de decirles que arreglaran el puñetero link. Y se fue la red social los a la mierda. Los mataron, no lo los malos. Y no ya. pude llegar a poner nunca que me gustaba esa película. Bueno, pues... Yo solo quería comentar... Sí, comenta, te iba a decir. De esta no puedes decir tu veredicto porque no lo has visto aún, pero comenta, por favor. Es una duda respecto al McQuarrie. ¿Es posiblemente guionista de...? Antes de ser director, quizás sí. O sea, es que me suena guionista. Ahora me voy a lanzar al vacío y esto no suelo hacerlo, o sea, si no estoy seguro. Pero podría ser guionista de Sospechosos Habituales. Sí, va por ahí. Ya te lo confirmo porque cuando he estado mirando yo en IMDb hace un ratico de Sospechosos Habituales y de más de una que nos sorprendería. Realmente el tío ha estado antes en Sospechosos Habituales. Porque Al Filo del Mañana también estaba como guionista y ha hecho más cosillas. No, la verdad es que como guionista ha estado bastante metido en... Habituales, creo que es de aquellas que te dejan... O sea, en su día... Te tuercen el culo varias vueltas. Es un puzzle de aquellos que... Pero que te dejan, vamos. Sí, y además él está metido en el guión de Rogue Nation, pero es... Por eso no me acaba a mí de cuadrar. Es que no veo que el estilo McQuarrie aquí cuaje en esta... O le han recortado escenas, o le han recortado metraje, o yo qué sé, pero yo ahí le veo algo que no acaba de funcionar. y sí que es el este hombre, pues guionista antes que director, y que además pues que es, va a ser el último comentario que vamos a hacer, porque nos tenemos que marchar casi ya. De hecho, nos estamos pasando ya de la hora, creo. Yo tengo 23, ¿eh? Yo tengo 24, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Vale, sí. Pues entonces lo que tenemos mal es el reloj del motor. Y el de arriba. No, ese está parado. Pero es que no os voy a dar la vuelta del ordenador de grabación, no. Pero en el ordenador de grabación son y 31. Entonces podré hacer la película que tenía preparada para hoy, pedazo de cabrón, porque tenías hora y media, has dicho, no, que yo lo haré cortito. Ya, pero es que me habéis estado interpelando. Hombre, claro que sí. Ahora busca excusas. No, hombre, pues claro que busco. No es una excusa, es una realidad. ¿Puedo hacerlo en 4 minutos? O... Por favor, claro que puedes hacerlo. Si eres capaz. ¿Me dará tiempo? Por supuesto. Vale. Hazlo. Bueno, pues es que además es una película que hace un par de semanas, entre películas de dibujos que he ido haciendo, prometí que comentaría. Es una película australiana. ¿Y cómo se titula? Kill Me Three Times. Mátame tres veces. Sí, Mátame tres veces. Tenemos como actores principales a Simon Pegg. Tenemos también a Simon Pegg. A Alice Braga. No, es que además es curioso porque sale el Simon Pegg también. Tenemos a Alice Braga, tenemos a Teresa Palmer. Bueno, hay unos cuantos... A Brian Brown, que tiene un papelón aquí impresionante. Película australiana. Últimamente el cine australiano nos ha dado bastantes alegrías por aquí sin audiencia. Yo tengo bastante buen recuerdo de The Rover, tengo bastante buen recuerdo de una de Zombies que comentamos hace poquito, que era Wormwood. Sí. Una que he visto reciente que comentaste tú en su día en Sitges, que era la de Las Últimas Horas, sí. Que además es que me encantó, la disfruté mucho. ¿La comentarás o que algún día de estos de verano? Algún día aquí, cuando me dé tiempo. Vale. Pues rasca. Bueno, pues nada, Kill Me Three Times. No quiero entrar en el argumento porque sería destriparlo. Es una película de presupuesto bastante ajustado. Para que os hagáis una idea, tiene 8 actores y ya, y un figurante. 8 actores y un figurante. Y yo que haya contado así que recuerde, tiene 9 localizaciones, de las cuales hay 4 localizaciones. Vale. ¿Cuántos actores has dicho? 8. 8. Y uno de ellos es el hermano del Chris Hemsworth. Pues que es el Luke Hemsworth. Sí. Además, todos los actores tienen sus momentos para lucirse. Pues realmente no hay personajes de fondo, no, o sea, está muy bien hecho porque es que solo salen ellos. Y recuerdo el figurante porque estaba en un bar y había un abuelo sentado ahí al fondo, pero es lo único que recuerdo fuera de los 8 actores de la película. Sería una especie de thriller con alguna escena de acción, pero sobre todo con humor bastante negro. Tenemos a Simon Pegg haciendo un papel que recuerda mucho... ¿Os acordáis del Lord Malvo? De la serie de Fargo. Bueno, pues tenemos... La serie de Fargo. Vale, pues tenemos un malo malote, pero que es tan malo y tiene tan mala baba que hay momentos en los que hasta te produce risa de decir ¡qué cabrón el tío! ¡Qué mala leche! ¡Qué frío! ¿Sabes? Y es una película que, pese a que tiene un argumento que en muchos momentos, yo he de reconocer que en muchos momentos me avancé al argumento, pero pese a lo predecible, tiene algunos giros que te pillan desprevenido. Que son originales. Que te pillan desprevenido y dices, ¡hostia, me la he colado! ¿Sabes? ¡Qué cabrón! Y la verdad es que se me hizo muy amena, muy divertida. Tiene un argumento también que empieza por el final. Empieza en la escena final y te va desentramando. El Kill Me Three Times es porque vuelve a hacer el bucle 3 veces hasta la escena final. O sea, tú empiezas la película desde el principio a casi el final una vez, luego vuelves al principio y te va desvelando nuevas cosas, nuevos personajes, nuevas situaciones. Y es como que te engancha y vas viendo que personajes que te daban la impresión luego ves que es otra cosa y tal. Y muy simpática. Un final... Quizás es lo que más me falla es el final. De tanto repetirlo, al final se sabe demasiado. Que es, ¿no? Es... No quiero describirlo porque sería chafar la película. No hay huevos fritos. No hay huevos fritos. Pero que quizás a mí me falló por predecible y por blando, ¿vale? Pero aún así tiene las suficientes explosiones de sabor, las situaciones, los diálogos así chulos y tal, y que está muy bien. Que por ser una producción así pequeñita y tal, hostia, estos australianos se lo curran mucho. Y eso, que Teresa Palmer tiene un papel que se sale de lo normal. Recordamos a Teresa Palmer, que es protagonista de Crepúsculo. Ya decía yo que no me sonaba. Co-protagonista. Ya decía yo que no me sonaba a mí este nombre. Co-protagonista. No, pues hizo una comedia que era la de Take Me Home Tonight, Llévame a Casa Esta Noche, que era una comedia, hablé de ella hace un añito o algo así, que era comedia situacional, pero que recordaba, o sea, era un homenaje a los 80, súper bestia, empezando por banda sonora, por situaciones, por todo. Como muy recomendable también. No, bien hecha. O sea, tú ves esa película y si no sabes que está rodada hace... Digo ochentera como Pixar. No, pues, si tú no sabes que esa película está rodada hace 3 años, realmente podías dudar que estuviese hecha en los 80. A ver, porque veías los protagonistas y sabías que no, pero muy bien hecha. Pues bueno, pues eso, Kill Me Three Times no será la película del año, pero por encima de muchas producciones que se hacen actualmente, muy entretenida, se me ha hecho amena, sorprendente, y oye, que las expresiones de sabor están muy bien medidas y está muy bien tomada. Y los actores tienen unos giros y un de esto que no hay nadie bueno del todo, que eso mola. Eso incluso está guay. Los buenos, a ver, los buenos son buenos, pero hasta han cometido ciertos pecados. Lo que pasa es que los pecados de los malos son peores. Y es uno de los fallos, que sé muy, muy pronto ves quién es el bueno y quién es el malo y ya ves que eso. Pero bueno, que recomendable 100%. Muy bien, pues otro título más que poner en el resumen ese que tenemos que poner después. Y dentro del tiempo. De que hacemos el programa y lo tenemos que publicar. Pero bueno, decir que ahora sí que andamos en el... Sí, ahora sí, ahora estamos en el límite del tiempo. Al filo... Hay 29 según mi reloj adelantado. Sí. Y realmente pues solo nos queda un poco agradecerle a Francisco J.C. Hallenbeck su apoyo y tu asistencia inesperada pero bienvenida, ¿vale? Bueno, medio avisé, pero bueno. Oye, bueno, ya te daré mi número porque es que a mí no me ha llegado el aviso, entonces... Lo siento, ha sido una semana muy intensa. Bueno, la cuestión es que nos tenemos que marchar, nos vamos con... Ya, al principio del programa hemos escuchado una versión de la melodía esa... cósmica, lo digo lo de cósmica porque trascende cualquier frontera. O sea, yo estos días estoy reflexionando sobre el tema de Misión Imposible, el de Lalo Schifrin, el original, y es que lo podríamos ahora comparar a cualquier melodía, yo que sé, de Beethoven o de Vivaldi o una de esas, porque a la gente se le meten en la cabeza y no se le borra. O sea, me refiero que tiene esa pequeña magia, no sé si la sencillez o esos acordes, digamos, que te tocan alguna parte del cerebro básica que te activa la memoria, o yo qué sé qué, pero... Que tan pocas bandas sonoras consiguen. Exacto, y este señor, que de él podemos hablar mucho, porque es un tipo que lleva haciendo scores y bandas sonoras, tanto para cine como para televisión, desde tiempos infinitos prácticamente. Es un tío que tiene un registro musical que se te va a la olla, y que es muy recomendable todo lo que tiene por ahí. De hecho, lo que he hecho para despedir el programa de esta tarde con tanta Misión Imposible y tanta hostia, pues es buscar el tema original de la serie de los años 60, que dura 55 segundos, es una cortinilla sonora de televisión, como cualquier otra, no esos temazos largos de más de 2 y 3 y 4 minutos que hacen en el cine, y con eso nos vamos a marchar, así un poco guiñándole el ojo al menos por mi parte, muy querido señor Lalo Schifrin, este señor argentino que todavía sigue haciendo cositas a pesar de su avanzada edad. Que nos marchamos y que, independientemente de lo que diga el Agus después de mí, que sepáis que este archivo MP3 se destruirá en 5 segundos después de que suene la última nota del tema de Lalo Schifrin. Con el humillo ese guarrillo apestoso. Total, os va a joder todos los PCs, todos los e-books, los iPads, todos los cacharros en los que estáis reproduciendo esto. Y los disquets de 5 pulgadas. Exacto, así que lo dicho, si queréis más, la semana que viene le daremos más fuerte todavía. Valar Morghulis. Motherfuckers. Adiós.